siempre me enciende. Deja que tu cuerpo se agite con Voz FM. Siente su ritmo, Voz FM. Por la puerta de mi casa, en correcta formación, van pasando los cadetes, hoy están de graduación. Unos son de la Marina y otros son de la aviación, otros guardias nacionales y oficiales en formación. La Marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, los cadetes tienen sables y la guardia son cañón. Pero lo que y me llena de emoción es que pasen por mi casa en correcta formación. Preparándonos ya para el desfile, vamos a marchar por la puerta de mi casa en correcta formación. Vamos a ver a los cadetes, hoy están de graduación. La Marina tiene un barco, la aviación tiene un avión. Vamos a ver a los cadetes, hoy están de graduación. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. La Marina tiene un barco, la aviación tiene un avión. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. Mañana día de desfile. Día de congestión, trabazón, atasco. ¡Uy! Haga sus rutas o mejor no salga. ¿Y alguna vez marchó? ¿O no marchó? Bienvenidos a 1900 ayer. You a man that spent his life a drinking, spent his nights and money on wild women, had a wife and children, bought them nothing. When he died, he asked them to forgive him. She had two big dogs at home, two dogs and a cat to be precise. No man breaking in her house, no mice. I don't know.

Ritmos afrolatinos aquí en 1900 ayer con Barrabás y The Children, Children, Children, niños, niños, niños. Ay, gracias a todos los que nos están en juicio desde muy temprano. Hemos de enviar saludos de inmediato a la gente que ya se está comunicando en el Facebook. Ana Cecilia Argueta, por ejemplo, hoy comunica que sí le agarró la computadora el domingo pasado. O sea, ella tuvo problemas, ya no está el servidor, y claro que sí, si nos estaban haciendo reportes de todos lados. Ella escribe: hola, buenos días, ahora sí tengo señal desde Venezuela. Mis saludos y abrazos para todos los radioescuchas y mi familia Argueta Chávez y Rivas Argueta allá en El Salvador. Vaya pues, Mario Héctor, ya listos esperando la hora del programa número 2 del mundo mundial. Aplausos aplaudidos para él. Además, José Rubio, buenos días, Sergio. La foto famoso que mencionas, ajá, ¿por qué mencionas? Porque hoy en el menú tenemos los 60 años de una foto muy famosa que años después inspiró película con canción de Oscar, que cuál va a ser, ajá, ya se lo voy a contar. Se grabó también por estos días una de las canciones con más versiones en la historia. Los Archis también, los de Paquines, Pasquines, chistes cómicos o como les quieran decir, llegaban a la tele. Y sin faltar su saludo, su participación, que es esencial. Por ejemplo, aquí vamos a ver, José Rubio dice: buenos días, Sergio, la foto famosa que menciona será la de un Marines besándose con una enfermera, celebrando la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Puedes poner música de Bear Baccarat, cómo no. Y estábamos hablando de la participación de ustedes, y aquí algo desde Miami. Jorge de León se emocionó con la canción porque se acordó de sus tiempos de colegio, cuando iban a hacer las barras, y todos los colegios a esta canción le cambiaban la letra. ¡Sí! ¡Luisín Andae con los pillos! ¡Caracas! ¡Voy! Le ponían: la marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, el chaleco, ¡ja!, lo que tiene es un equipo cachimbón. Y esto para el desfile militar que va a ser mañana, partiendo desde el Masferrer hasta el Mágico González. Por la puerta de mi casa, en correcta formación, van pasando los cadetes, hoy están de graduación. Unos son de la marina y otros son de la aviación, otros guardias nacionales y oficiales por Y vuelvo a la participación de todos ustedes. Jorge de León: saludos desde Miami, la capital del sol, ya con un sorbete de carretón esperando en el atrio de la Catedral del Recuerdo. El programa de hoy lo voy a grabar en YouTube para quienes se quieran reenganchar. Por aquí voy a subir el enlace en la página de Facebook de Sergio Gallardo, una vez lo haya subido, añade. Parte de lo que hace a este programa diferente es que los de la audiencia participamos activamente, solo por el placer de compartir los recuerdos de 1900 ayer. Muchas, pero muchas gracias. Y hablando de recuerdos, vámonos hasta el año de... ¿Cuándo fue? 1962. En el puesto número uno de las carteleras de popularidad, el primero de los cuatro que tuvieron ellos allí. El último fue en el año de 1976. Sí, la canción de Oh, What a Night. Oh, What a Night, sí, cabal. Los Four Seasons llegaban por vez primera al puesto número uno gracias a Cherry, Cherry Baby. Wow, wow, wow. ¿Cómo pasa el tiempo? 62 es esto. Septiembre del año de 1962, por vez primera llegaba Frankie Valli y su socio Los Four Seasons al primer lugar, gracias a Sherry. Y gracias también a Jesús Benjamín Bran Argueta por usar el correo electrónico, el 1900ayer@yahoo.com. Saludos a la promoción 77 del Instituto Católico de Oriente y todas las promociones de Maristas de San Miguel. Música de Eagles, por favor, enviados desde el iPhone de Jesús Benjamín Bran. Así que con gusto vamos a poner música de aquellos que se separaron y juraron que jamás, jamás iban a volver a interpretar juntos otra canción. Dijeron, no, mire, va a ser hasta que el infierno se congele. Y se tuvieron que tragar sus palabras y su álbum con el que volvieron, así lo titularon, Hasta que el infierno se congele. Los Eagles, música basada en cosas como las de Carlos Castañeda y su brujo Jackie, el Don Juan. Los Eagles y One of These Nights, una de estas noches. Y vamos a contarles a ustedes que tenemos clientela en el 22-230172. Sergio, buenos días, Sergio. Hola, caballero, infaltable a la cita. Ahí estamos siempre, Sergio, no, con estos programas tan lindos del domingo. Y llegando de mercado, fíjate, y siempre dicen nombre de Dios. ¿Verdad? Fíjate que sí, ahí estábamos comprando y me dice un muchacho joven de unos 34 años, mire, quiero hacer nombre de Dios con esto, cómpreme. Sí, hombre, Leo, con todo gusto. Y de eso hablábamos el domingo pasado, de esa expresión que, según yo, ya estaba en desuso, pero aquello de que abrís la tienda y en la primera venta vas a hacer nombre de Dios, así como yo ahorita estoy haciendo nombre de Dios contigo. Ah, bueno, excelente. ¿Qué te parece, Sergio, si nos acordamos allá por los años 69-70, cuando en una esquina en la Feria Internacional estaban los Mustang y en la otra la Fiebre Amarilla, uno cantando... Quédate conmigo, hoy no importa el que dirán. Y la otra, te vi pasar. Son lindas, pero bueno, tú no, espérame. ¿Estás hablando de qué año? Vaya, la Fiebre es 70 y los Mustang es como 68, 69, entendería. Sí, pero me estás diciendo, vamos a acordarnos de cuando ellos estaban en la feria. Exacto, ¿quién de los dos? Yo recuerdo a la Fiebre Amarilla, sí la vi allá por el 74, 75. ¿En la feria? Sí, a los Mustang no. Sí, ni... eran de otra época, solamente en nuestra cabeza. Todavía, Sergio, sí, pero he oído tus comentarios por ahí, creo que andarían, pero ahí ve tú, ¿qué dices? Bueno, cómo no, con todo gusto, sí, vamos a poner esta canción, que la Fiebre Amarilla también la tocaba en la Hispanoamérica, ¿te acuerdas cover, tú? Creo que es un cover, ¿verdad? Sí, es un cover. ¿Te acuerdas tú de la librería Hispanoamérica? Sí, me acuerdo, en el centro de San Salvador, sí, es cierto. Frente a la Plaza Morazán, allí había una buena cafetería y los de la Fiebre Amarilla, ahí estaban destacados también. Qué ¿ya? lindo. Vaya pues. Vale, gracias. Cuídate. Cuando todo alrededor parezca marchar mal, bésame y verás si se acabaron tus problemas. Ay, ay, ay, qué alegre. Ojalá que así fueran las cosas de sencillas. Gracias a todos ustedes, gracias también por seguirse reportando. Gracias, sobre todo, por no dejarme solito. Tengo así pánico de quedarme solo, triste y abandonado. Y ustedes me lo demuestran, ya sea... a través de, ¿cómo se llama?, de los correos electrónicos. Gracias, Amado, ya vamos a poner algo de los Hachis, viene al caso, y también, me dijeron que se querían acordar de los Mustangs. Acordémonos también de los Mustangs, pues, y estos sí son de la feria. En la época del stand juvenil, ¿cómo se llamaba?, el primer stand musical juvenil en la feria. Amor que yo forjé sin conocer. partir. Es el murmullo de la inspiración que sufro yo. Desde que te vi, ven bien junto a mí, dame la ilusión de tu corazón. Calma mi sufrir para siempre, amor, y hazme revivir. Se quemó. Y dejen la casa porque lo material se recupera. Pero desgraciadamente para él, sus dos hijos mayores murieron en ese accidente. Fecha fea, fea, fea en la historia de Don Roy Orbison. Muchos la conocieron con Nazareth, pero Roy Orbison la hizo antes. Love Hurts. Y ahora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Solo los solos. Ay, ay, ay. Only the lonely. La gente joven lo reconoció al Roy Orbison porque esta canción que él hizo popular en el 61 fue incluida en la banda sonora de esa misma. hasta le dio el título a la película, con Gear y la niña Julia. Oh, pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman, I couldn't help but see, pretty woman. Orbison y un poquito de la muestra, una muestra de sus tantos éxitos. ¡Ajá! Me escribe Eric Silvallero. Además de pedirme y mandarle saludos a todos los que toman baño de neuronas y pedirme algo de los sacados, también me recuerda Damaso Pérez Prado, Mambo en Sax, recordando que en un 14 de septiembre se nos fue. Y Pérez Prado, para que yo no proteste, me pone aquí se puede de todo. Bueno, recordemos entonces que en el año de 1968, el cubano, compositor, líder, director de orquesta Pérez Prado se murió de un ataque al corazón en Ciudad de México, en donde residía. Él vino a El Salvador, muy amable. Yo tuve oportunidad de hasta cenar, no, almorcé con él y sus bailarinas, y también no pude conocer al que hacía que él gritara el Este fue uno de sus número uno. Este fue otro. Okay. buen músico y le gustaba la clásica también. Y por allí, a Akira Miyakawa se le ocurrió juntar la clásica con la música de Pérez Prado. Beethoven y Dámaso, a lo Lu Vega. Mambo y Beethoven, aquí en su programa dominical, en el Día de Neuronas, digo, de Baño de Neuronas, acordándonos de que don Dámaso Pérez Prado, en el año de 1989, en un día como hoy, nos dijo bye bye, so long, farewell, nos veremos en el otro potrero. 1900 ayer. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde. Paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde. Por solo 50 centavos. Activa tu paquete de llamadas ilimitadas a Digicel al asterisco 444 numeral. Y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. 1, 2, 3. Telepizza 2x1. Festejemos nuestra independencia con 2x1 de pizzas grandes y gigantes. Del 5 al 21 de septiembre. ¡Telepizza! Disfruta de tus pizzas favoritas llamando al 2273-6000 o encuéntrala en tu campero favorito. Sistema Fedecrédito presenta Carlos Vives en concierto. Más corazón profundo tú. Hablar contigo es la certeza de. De octubre, Gimnasio Nacional, 8:30 de la noche. Entradas a la venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de crédito y débito del sistema Fedecrédito. Cuando nos volvamos a encontrar. Te invita Tigo Music, Pepsi, producen TCS, La Prensa Gráfica, BTV. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Coexpress Rent a Car. Un espectáculo de Tu Show. Evento para mayores de 15 años. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Carlos Vives en El Salvador. Es gracias a Sistema Fedecrédito. En el año de 1968 sucedió algo. Antes voy a dar la hora. Son las 9:45. Falta un cuarto para que lleguemos a las 10 de la mañana. Y recordemos que el primer episodio de un paquín, como decimos aquí sin la S, paquín, de Verónica Torombolo, el, ¿cómo se llamaba el Reggie en español? Que era tan odiosito, Carlos, y además Archie, pues eso fue llevado a la televisión con todo y musiquita. Musiquita que era hecha por Ron Dante, por Andy Kim, por Jeff Barry y un montón de gente, producidos por el señor Don Kirshner. Así era como comenzaba el show de televisión, el programa Las Caricaturas de Archie. Everything's Archie. Y creo que entre los mayores de 40 no hubo adolescencia o niñez si no leyó Susy ni Archie. Who's your baby? Who's the one you love? Y fue tan popular el programa que sin tener un grupo llegaron al puesto número uno con la mejor canción, o mejor dicho, no la mejor, la más popular del 69, la de Sugar. Sugar. Ajá. Oh, honey, honey. Recordando que por esta época, en el año de 1968, debutó en televisión la tira cómica de Sugar Sugar, Los Archies, que tuvieron un año después la canción más popular del 69, la Sugar Sugar. Saludos a Mario Héctor, a Gloria Rodríguez, quien nunca falta a la cita en San Francisco, Rafael Rodríguez, que nos escucha en el otro lado. Recuerdo que cuando éramos pequeños nos decía, mira, empezá a hacer un hoyo y si lo haces lo suficientemente profundo vas a ir a dar a Australia. Hasta allá, Rafael Rodríguez. Sin pasar por todo ese magma, le enviamos un saludo, lo mismo a Claudia, Lorena Quiroga, Lionel Tejada, otro de los de Estranja, ¿sí? De los de... El extranjero, Mikey López, it's nice to hear from you, man. Y vamos ahora a recordar algo que pegó mucho en el año de 1974. Por estos días estaba en el puesto número uno. Lo acababa de sacar en su nuevo álbum. ¡Erico! Sí, Erico se dedicó a sacar sus arreglitos influenciado por Bob Marley. Shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Original de Bob Marley y la llevó al primer lugar Eric Clapton. I shot the sheriff, but I didn't shot the deputy. Maté al sheriff, pero no tuve nada que ver con el alguacil. Buenos días, don Henry Zabaleta. Tenemos hoy razones para celebrar, ¿no? ¡Ay, se me fue Henry! ¡Uy, uy, uy! Llamó Henry porque resulta que me dijo que tenía dos saludos de cumpleaños. De uno me acuerdo, que fue el que me dijo, el otro no me lo mencionó, para su hija Andrea, que hoy se encuentra cumpliendo años. Así que, felicidades, qué lástima que se te acabó el saldo, Henry, qué pena. Bueno, vamos ahora a contarles a ustedes algo de lo que teníamos en el menú. Alguien me mencionaba en el muro de Facebook que si la foto famosa que va a cumplir 60 años era de un Marine. ¡No! Mañana va a cumplir 60 años de haberse tomado una foto muy, muy, muy famosa. Marilyn Monroe con su falda hacia arriba, enseñando todas las chernas. Y eso fue una toma que se hizo cuando se estaba filmando en el año de 1954 una película que se llamaba La Picazón del Séptimo Año. ¡Aló! Hoy sí agarró la línea, mi hermano. Ah, vaya, hoy sí, ya con saldo. ¿Qué pasó, Henry? Pues por aquí, gracias por la oportunidad. Fíjate que el día lunes cumplió año mi hija, Andrea Zabaleta. Okay. Cumplió 22 años. Y tres días después, el día jueves, Henry Zabaleta Moya, mi hijo, cumplió 19. Se llevan 3 años, 3 días. Sí. Todo. Vi en el Facebook que el abuelo se estaba lamentando que no pudo venir a las celebraciones. A los 19 años, exactamente. Fíjate que gracias a la donación de mi hijo, pues El Salvador volvió a encantar a mi padre y ya le dieron ganas de volver. ¡Ah, qué bueno! Ya sabes, decirle que cuando venga, que aquí le tengo su sillita en la, ¿cómo se llama?, en la cabina de la box. Exactamente, espero que así sea, así que gracias por el tiempo y felicidades para mi tío que este mes pues cumplen de nuevo un año más de estar con nosotros y brindarnos tanta felicidad. Hay que celebrar toda esa felicidad, Henry. Mucho gusto de oírte. Gracias, éxito para todos ahí que disfruten el domingo y por supuesto 1900 ayer, papá. Cuídate, Henry, un abrazo. El famoso Henry Zabaleta Jr. que puso de moda el español, el rock en español cuando estaba en la doble S. Qué raro, no sé por qué me suena hasta... Ya tres llamadas perdidas. ¡Quincho! ¿Qué pasó, Quincho? ¿Me estás hablando? Llámame otra vez, Quincho, porque tenía el celular lejos. Ahí está, vamos a ver si funciona la carambada esta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Ni funciona la carambada, ni me funcionó el tal altoparlante. Bueno, ahí estaba con lo de la foto, pero a ver, dime. Buenos días, don Sergio. Hola, ¿qué tal amaneció? Me saludas. Yo creo que ya pensaba que me había muerto, ¿verdad? No, ¿cómo voy a creer? No, jamás. Yo sé que estaba ahí bailando todos los domingos. Oh, cabal, eso sí, siempre. Con la escoba y todo. Aquí con las pupusas de todo el día domingo está hasta las 12. ¡Aló! Don Sergio. Sí, dígame. Óigame, yo para desearle muchas bendiciones, espérame, que Diosito espérame. Lo cuide y lo proteja mucho. Muchas gracias, le agradezco. ¿Cómo se llama? Le quiero preguntar por la canción de La Fina Estampa. Fina Estampa, caballero. ¿Sí? Ajá, ¿qué pasa con esa? ¿Me puede hacer el favor de ponérmela? Va a estar difícil, pero voy a hacer lo posible, ¿oyó? Ay, está bien. Vaya pues. Muchas gracias. Vaya, adiós. Y voy a ver si funciona este altoparlante. ¡Aló, Quincho! ¿Qué pasó? Muy bien, Sergio, aquí camino al pueblo caliente. Vamos a la zona de a la zona de las mejores playas del Salvador. Vas a la calor. A la calor, allá. Al Cuco, no, a Cuco. A Cuco, a Cuco. A Cuco. Y qué rico. Y después a comer pupusas de las gemelas. Es correcto, así es la cosa, o sea, qué gusto. Pero para empezar, un fuerte abrazo, un saludo. Yo sé que todos los domingos sos como la gota de agua que sirve para que esta planta vuelva a reverdecer. Oíme, un saludo, por favor, ahí a Henry. Obviamente yo recuerdo muy bien el underground. No digo el otro porque, ¿verdad? Ajá. era Underground, el programa del abuelo. Del abuelo, correcto. Henry, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Entonces un abrazo, un saludo también a Henry. Y obviamente aquí voy con la niña Victoria, que me dice que sí, por favor, le haces el paro, como dicen los hipotes ahora, el paro. Ajá. De ponerme una musiquita de Gino Vanelli, que ella... Ya con eso aquí ahorita me empezara. Yo creí que me iba a pedir algo de Barry Manilow. O de Barry Manilow. Oye, también dice. ¿Verdad? Ya le conozco la medida. Como diría un amigo a otro, lo que sea tu voluntad, papá. Lo que menos quisiera es decirte, mira, hacémelo. Si no, que si tenés a Gino Vanelli, qué bueno. Si no, ahí está algo. Lo que sea tu voluntad. Ok, Quincho, con todo gusto. Un abrazo a la todita. Y que tengo. Y a ver cuándo tengo el gusto también de compartir contigo aquí en las mejores playas de El Salvador. ¿Oye? Ah, claro, y tendré que llegar y previa tocada de los Rookies. Ah, no, ni lo dudes. Ok, Quincho, cuídate mucho. Mi querido amigo Quincho. Saludes a Omar Rivera y Guillermo Chávez también, que van a estar por allá en estos días. Ah, vaya, qué bien, al Memo. Hielo ardiente. Vaya pues, ok vos, cuídate bastante. Vaya pues, hay que mantener a la clientela satisfecha, qué alegre. Aló, esto es prácticamente, no, este no es un programa de radio en realidad. Esto parece que es un club social. Sí, todos los amigos vienen, llaman, dicen, hacen, deshacen, me cambian el chip. Porque yo iba a poner un chunche y entonces me dicen otra cosa. ¡Ah! Pero alegre la pasamos. ¡Aló! Hola. Buenos días, Sergio. Buenos. Te saluda Corina Rivera. Hola, Corina. Corina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro terminando mucho. Terminando una semana larga de cumpleaños. Ah, vaya, estás igual que Henry, pues. Celebrando por todos lados. Fiesta judía, niño, porque los 7 días, gracias a Dios, me los celebraron. ¡Qué rico! ¡Qué dichosa! Es que, ¡Qué rico cuando hay bastante gente que nos quiere! Sí, ¿verdad? Bueno, dichosa... No, pedir una de Barry Manilow. ¿Vas a pedir una de Barry Manilow? Sí. ¿Cuál querés? La de... ¿Cómo se llama? You know I can't smile. Bueno, y entonces, mira, con esa vamos a matar dos pájaros de un solo tiro... Porque también para Toita de Aparicio, que va camino a Cuco, le encanta. Así que, ¿qué? Con gusto, ¿viste? Ok, gracias, feliz día. Adiós, Corina, que te vaya muy, pero muy bien. Y que la sigas gozando muy, pero muy bien. Ah, vaya, igual, ya vuelvo con... La foto de la que quería hablar y ustedes no me dejan. Me cambian el chip, pero ¡qué alegre!